Hoy empezamos el bloque ibérico con una banda de Tenerife que empieza su andadura ya por el 83. Como curiosidad, esta banda de Tenerife llegó a tocar con una de las primeras bandas de las islas. Estamos hablando de los Escorbuto Crónico, que es una banda del final de los 70. Lo que vamos a escuchar de Guerrilla Urbana, que lleva del 83 hasta la actualidad, es un disco editado en el 90, en el 2005 por Working Class, que se llama La Venganza de los Pueblos. El tema que vamos a escuchar es un tema que se llama Romance de Urruti. Tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. Si querés comunicarte con el programa, podés hacerlo al 4666-559 o enviar un mensaje de texto al 1561-540359. Y de Tenerife nos vamos a ir a la capital a escuchar una muy buena banda que madrileña que se llama Unseen Crisis, lo que hemos extraído de un split CD que sacó con Ekaya ya por el 2001, y lo que vamos a escuchar de esta banda es un Natural Teen Life. We'll be right back. Seguimos en Madrid, pero en un pueblecito más al sur llamado Móstoles. Lo que vamos a escuchar es la banda del Destierro, que es una banda paralela del cantante de Caso Urbano. Lo que vamos a escuchar es de este tercer disco de la banda, sacado este mismo año, en el 2011. Lo que vamos a escuchar es de Las Cloacas con Amor, el tema que da inicio a este disco. Globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Álmaimat elvenni nem hagyom, lesz-e az Isten vagy a hatalom, az álmaimat elvenni nem hagyom. Empezamos el bloque de Rarezas Globales con una banda República Checa que sacó un split. Dicho split del que estamos hablando es el del Lycanthropy, sacado en el 2006. Lo que vamos a escuchar de dicha banda es I Pass Mother Soul. Una pequeña confusión por problemas técnicos. Lo que estamos escuchando era Gride y lo que vamos a escuchar ahora, que estamos hablando del Lycanthropy, ambos del split del 2006 compartido. Lo que habíamos escuchado era el tema de Gride y lo que vamos a escuchar es Gang Terrorist de Lycanthropy. Metal. Música violenta para un mundo agresivo. Arrancamos hoy con un clásico del thrash metal. Estamos hablando de los Slayer, uno de sus mejores discos, el Rain in Blood, lo que vas a escuchar Piece by Piece. Vamos a ir ahora a Portland a escuchar From Victim of the Rise. Lo que vamos a escuchar es So She Say the What. We'll be right back. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Informate. Como siempre en este bloque, desarrollamos algunas de las variantes represivas del Estado y las fuerzas de seguridad en su conjunto. En ese marco, hoy lo que vamos a estar compartiendo con ustedes es la información que nos llega de los compañeros de Asambleas del Pueblo. Los compañeros están sufriendo una persecución, varios de sus dirigentes afrontan causas y en este marco los compañeros hoy 16 de mayo fueron a declarar ante el juez Ormaechea en el juzgado de instrucción número 37. Recordemos que los compañeros habían sido acusados de ser responsables de amenaza, coacción y lesiones. Esto fue como consecuencia de lo que había ocurrido en agosto del 2009. Los compañeros iban en esa oportunidad movilizados a un acto por Fuente Alba en la calle México. Desde las casas y los edificios de alrededor, en una zona donde los tranzas y los mercaderes de la prostitución, junto con la policía, controlan esa zona, los compañeros fueron emboscados, fueron atacados con armas de fuego. Esto fue realizado con la zona liberada de la seccional cuarta de la Policía Federal. Los compañeros resistieron las provocaciones, resistieron las agresiones. No se les quiso tomar la denuncia en su momento y sí, por el contrario, el comisario Altamira, que es en ese momento era el responsable de la cuarta, dio lugar a las causas que luego el juzgado les armó a estos compañeros. En el día de hoy se presentó a declarar el compañero Rubén Sabolaro. Recordemos que también la semana próxima el mismo compañero junto con Oscar Cooperman tienen que ir a declarar, en este caso en el marco del Código Contravencional de Macri. Estas dos situaciones que se han presentado en esta última semana dan clara muestra de la persecución a las organizaciones que no comparten la política del régimen. Así que seguramente vamos a estar la semana próxima informándote de qué es lo que pasó con esta causa y cómo continúa el plan de lucha. Y para cerrar el bloque, cerramos con un tema de la mítica banda Antidogmatic, banda barcelonesa con mucha trayectoria, que ya no está. Lo que vamos a escuchar es Dónde están los policías. Thank you.

Seguimos en Venezuela, vamos a ir a escuchar Doña Maldad, otra de las bandas con bastante trayectoria en ese país. Vamos a escuchar el disco y el Estado Hipócrita continúa asesinando de su placa del 2005, y lo que vamos a escuchar de esta mítica banda de Doña Maldad, que se llama Autogestión. Vamos a Chile ahora a escuchar Sin Apoyo. Esta banda grabó un split allá por el 2002 con Los Dólares, banda que estamos escuchando anteriormente. El split le denominaron con el nombre de Contra Esta Guerra y Contra Esta Paz, y el tema que vamos a escuchar es Globalice, Sin Apoyo. Seguimos en Venezuela, estamos hablando ahora de la banda de narcopunk Apatía No, uno de sus mejores discos sin duda, El Ruido de Antes, Los Opresores de Siempre, una gran cantidad de temas muy buenos con muy buenas letras. Lo que vamos a escuchar es Confundido. Confundido. Nos vamos a ir ahora a Brasil a escuchar una vieja banda de la escena de San Pablo, banda que tiene muchos años tocando. En este caso vas a escuchar un clásico, Mortos da Fome. Seguimos en la escena nuestra americana, nos vamos a ir concretamente a Nicaragua a escuchar Q69K. Lo que vamos a escuchar es un disco llamado Esclavo de la Aceleración del 2009. El tema de que da nombre a este en este disco se llama Globaniquilación. mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Vamos, hoy acá en la escena local con Marzo del 76, que estuvieron tocando hace poco en LAFE. Esta banda es un clásico del punk, banda muy comprometida que siempre está en los eventos que tienen alguna consigna, alguna reivindicación, están tocando. La canción que vas a escuchar está en un disco bastante viejo que se llama El Mercadicto. Grambura, escuchar Horror Humano, una de las mejores bandas del crust de Argentina. Lo que vamos a escuchar es Pune de Actitud, No Negocio, Una Amenaza. Vamos a escuchar ahora Eterna Inocencia, un tema de su último disco, Un Guardián. Thank you. Seguimos con NDI, una banda que no necesita presentación. Lo que vamos a escuchar es su CD Extremo Sur, Debes Quitarte el Uniforme. Ahora a escuchar las palabras Quema, banda Strike Age, lo que vas a escuchar, Tomar el Control. Nos vamos despidiendo de esta emisión de Ruido Rebelde. Nos vamos a ir con un verdadero clásico del punk inglés. Estamos hablando de los Discharge. Lo que vamos a escuchar de esta mítica banda es un disquito del 81 y lo que vamos a, con lo que nos vamos a despedir este lunes. Así que hasta la semana que viene a las 10 y nos vamos con War No Fight Time. Come and screen our lonely enemies, don't be told by the plastic ground. Where's the fence of guns and bombs, I'm fucking dying. You don't wanna know your kids are wrong, you never stop thinking about you. Where's the fence of guns and bombs, I'm fucking dying. she's the one. What's the sense of guns above the fucking doors?